En el viaje que tú has emprendido hacia la felicidad, debes vencer las dificultades que se te presentarán. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar. Rema tu propia canoa, hermano, siempre adelante, la meta alcanzarás. Con dos llaves abrirás las puertas hacia la felicidad. Que tu vida sea siempre un gran juego, servicio a los demás. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar. Rema tu propia canoa, hermano, siempre adelante, la meta alcanzarás. Esta vida no tiene sentido sin amor, justicia y paz. Ni el dinero, el placer y la fama hacen la felicidad. Nunca te quedes al lado.